lento, lento, otro rayo te doy por detrás, tras, tras, por detrás, tras, tras, lento, lento, rayo te doy, doy, doy por detrás, tras, tras, por detrás, tras, tras, por detrás. Señoras y señores, están a punto de escuchar. Atentos, otro talento que va a matar la liga. Atentos, escuchen esto. Rayo de doy por detrás, por detrás. Porque ando.